decisión de ganar un campeonato tan parejo y que lo tenía tan lejos en un momento? ¿Cómo manejaste la ansiedad de ver que te hizo entrar muchas veces en el segundo tiempo? ¿Pensás bien el almirante? ¿Ya arrancaste la decisión de la renovación?